corazón se enciende cuando sales a bailar. Te vi danzando entre luces de neón y entre tanta gente me sentí a ti. Nunca creí encontrar a alguien como tú, como tú. Nunca creí encontrar a alguien como tú, como tú. Casualidad, mi aura se enciende cuando sales a bailar y me